activa. 22 años. 22 años. 100% energía. Un aplauso para la chica de corazón serrano. Y ahora, el corazón que no deja de latir. Buenas noches. En este pic. ¿Qué burlaste de mí? Sientes la energía, es tu radio interactiva. Yo te di mi fiel y sincero amor, y tú me pagaste con traición. Ay, qué dolor. Yo te di mi fiel y sincero. Interactiva. Esta es una viejita power. Viejita power. interactiva, 100% energía. ¡22 años! 100% energía.